Capítulo 13 del prisionero de Zenda de Anthony Hope. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Nueva escala de Jacob. A la mañana siguiente di algunas órdenes y me sentí más satisfecho que nunca. Había puesto manos a la obra, al trabajo, y este, ya que no cura el amor, es por lo menos como un narcótico que nos permite olvidarlo temporalmente. Sarto, que andaba agitado y nervioso, se sorprendió mucho al verme aquella mañana, arrellanado en cómodo sillón de brazos, escuchando la canción amorosa que con muy buena voz entonaba uno de los caballeros de mi séquito. Tal era mi ocupación cuando el más joven de los seis, Ruperto Hensar, que no temía a Dios ni al diablo, se adelantó de repente a caballo, con tanta calma como si detrás de cada árbol no pudiese tener yo apostado un buen tirador, y ni más ni menos que si cabalgase en el parque de Strelsau. Se acercó a mí, saludándome con cómica reverencia, y solicitó hablarme a solas para comunicarme un mensaje del duque Miguel. Hice que se retirasen todos, y Ensar, sentándose a mi lado, comenzó. «El rey está enamorado, a lo que parece». «No de la vida, señor mío», contesté sonriéndome. «Más vale así, pero estamos solos. Usted, Rasendil...» «¿Qué es eso? ¿Cómo se entiende?», le dije en tono seco y arrogante, haciendo ademán de levantarme. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Pues nada, sino que iba a llamar para que le trajeran a usted su caballo. Si ignora usted cómo dirigirse al rey, es indispensable que mi hermano elija otro embajador». «¿Para qué continuar esta farsa?», preguntó con suma indiferencia, sacudiendo con su latiguillo el polvo que cubría sus altas botas. «Porque la farsa no ha terminado todavía», repliqué, «y mientras dure, me reservo el derecho de usar el nombre que mejor me cuadre». «Corriente, lo único que me proponía hacer era hablarle con entera franqueza, porque no le quiero a usted mal, es usted todo un hombre». «Por tal me tengo, modestia aparte. Soy honrado con los hombres y honro y respeto a las mujeres, señor mío». Me dirigió una mirada iracunda. «¿Vive su madre de usted?», proseguí. «No, ha muerto». «Tanto mejor para ella», dije gozándome al oír la maldición que me lanzó entre dientes. «Y ahora, oigamos ese mensaje». Le había herido en lo vivo, porque todo el mundo sabía que Ensar había instalado a una querida en su propia casa y destrozado el corazón de su madre, muerta de pesar. Toda su arrogancia desapareció por el momento. «El duque le ofrece a usted más de lo que yo le ofrecería», murmuró. «Mi opinión era que le mandase a usted la cuerda con que merece ser ahorcado, pero él se empeñó en darle un salvoconducto hasta la frontera y 500.000 pesos». «Pues entre las dos ofertas prefiero la de usted, señor mío». «¿Es decir que rehúsa usted la del duque?». «Desde luego». Así se lo dije a su alteza. Y el bribón, que había recobrado todo su aplomo, me dirigió la más alegre de sus sonrisas. «La verdad es, acá entre nosotros, que Miguel no sabe ni puede comprender lo que es un caballero». «¿Y usted?», dije riéndome en sus barbas. «Yo sí, corriente, pues le daremos a usted la cuerda». «Lo malo es que no viviré a usted para verme ahorcado con ella», observé. «¿Me hace vuestra majestad el honor de buscarme querella?». «Para eso sería preciso que tuviera usted siquiera algunos años más». «Maldito lo que eso importa, joven o no, me basto y me sobro para el caso», dijo con burlona risa. «¿Cómo está su prisionero?». «¿El rey?». «Su prisionero, digo». «Ah, sí, había olvidado los deseos de vuestra majestad, pues el preso vive todavía». Dejó su asiento, le imité, y sonriéndose dijo: «¿Y qué tal la bella princesa? Apuesto a que el próximo Elsberg será rojo, por más que Miguel el Negro le haga las veces de padre». Di un salto hacia él cerrando los puños. No retrocedió una sola línea y siguió mirándome con expresión y sonrisa insolentes. «Vete antes de que te haga pedazos», murmuré. Me había pagado con creces la alusión a la muerte de su madre. Lo que hizo después fue buena muestra de su increíble audacia. Mis amigos se hallaban a 50 pasos de distancia. Hensar ordenó a un lacayo que le trajese su caballo y despidió al criado dándole una moneda de oro. Yo permanecía inmóvil, sin sospechar cosa alguna. Fingió que iba a montar, pero volviéndose de repente a mí, con la mano izquierda en el cinto y tendiéndome la diestra, dijo: «Aquí está mi mano». Me limité a inclinarme e hice lo que él había previsto. Crucé ambas manos a la espalda. Rápida como el rayo, brilló en alto su daga y se clavó en mi hombro, de no haberme apartado bruscamente, me hubiera atravesado el corazón. Retrocedí lanzando un grito. Saltó él en la silla sin tocar el estribo y salió disparado como una flecha, perseguido por gritos y tiros de revólver, tan inútiles estos como aquellos. Me dejé caer en mi sillón, mirando cómo el malvado desaparecía al extremo de la avenida. Después me rodearon mis amigos y perdí el conocimiento. Supongo que me llevaron al lecho donde pasé muchas horas, de las que nunca conservé el menor recuerdo. Era de noche cuando recobré el conocimiento y vi a Tarlane a mi lado. Me sentía débil y fatigado, pero Tarlane se apresuró a darme la buena noticia de que mi herida curaría pronto y que entretanto todo iba bien, pues Juan, el guardabosque, había caído en el lazo que le tendimos y se hallaba en nuestro poder. «Y lo más raro es», continuó Tarlane, «que no parece muy contrariado de verse aquí. Sin duda se dice que le tiene más cuenta no figurar como testigo del crimen que Miguel prepara con el auxilio de sus 6 matachines». Aquella idea me hizo concebir muy buenas esperanzas en la cooperación de nuestro prisionero. Dispuse que me lo trajeran enseguida y pronto llegó acompañado de Sarto, que le hizo tomar asiento junto a mi lecho. Estaba atemorizado, pero también nosotros abrigábamos nuestros recelos después de la tentativa de Ruperto Enzar, y Sarto cuidó de tenerlo muy al alcance de su revólver mientras duró la entrevista. Al entrar tenía atadas las manos, pero inmediatamente hice que lo desataran. No detallaré todas las garantías y recompensas que le ofrecimos y que en su día fueron cumplidas religiosamente, de suerte que hoy vive con holgura, aunque no diré dónde. Era más débil que perverso, y muy pronto nos convencimos de que hasta entonces había obrado por temor al duque y a su hermano Máximo, más que por adhesión a la causa de aquel. Pero todos estaban convencidos de su lealtad, y aunque ignoraban los planes secretos de su amo, su conocimiento de la disposición interior del castillo y de las medidas tomadas en él, lo hacían un auxiliar precioso. He aquí en breve los informes que nos proporcionó. Debajo del piso del castillo había 2 pequeñas celdas labradas en la roca viva, a las cuales se bajaba por medio de una escalera de piedra que comenzaba a un extremo del puente levadizo. Una de dichas celdas carecía de ventanas y había que tener siempre en ella velas encendidas. La segunda tenía una ventana cuadrada que daba al foso. En esta celda velaban siempre de día y de noche 3 de los 6, con orden de defender la puerta que daba a la otra celda, en caso de ataque, mientras les fuera posible. Pero dado que los asaltantes parecieran próximos a triunfar, Henzar y Deshar, uno de los cuales se hallaba siempre allí, tenían orden expresa del duque de separarse de sus compañeros, entrar en la celda inmediata y matar al rey. Allí estaba preso este, bien tratado hasta entonces, pero sin armas y a todos los brazos con delgadas cadenas de acero que apenas le permitían moverlos. Es decir, que antes de franquear nosotros la segunda puerta habría muerto el rey. ¿Y su cuerpo? ¿No sería este la prueba más clara y comprometedora del crimen de Miguel? No, señor, dijo Juan. Su Alteza ha pensado en eso, y el asesino del rey no tiene más que abrir la reja de hierro que encierra la ventana de la celda, reja cuyo marco gira sobre sus goznes. El hueco de la ventana está hoy obstruido por un enorme tubo, capaz de dar paso al cuerpo de un hombre y cuyo extremo opuesto llega precisamente hasta la superficie del agua que llena el foso. Muerto el rey, su matador arrastra el cuerpo hasta la ventana, le ata un peso de plomo, que allí tienen preparado, y desliza el cadáver por el tubo hasta el agua del foso, que mide allí 20 pies de profundidad. Hecho esto, da un grito que sirve de señal a los otros, se arroja a su vez por el tubo, le siguen los demás si pueden, y mientras el cuerpo del rey va derecho al fondo del foso, los asesinos nadan hacia la orilla opuesta, donde varios hombres tienen orden de esperarlos con cuerdas para sacarlos del agua y caballos para huir, si no queda otro recurso. En este caso, Miguel huiría también con ellos, pero si les quedase alguna esperanza de triunfar, volverían al castillo y cogerían a sus enemigos en las 2 piezas subterráneas como en una trampa. Este es el plan de su Alteza, pero solo se propone emplearlo en último extremo, porque su intento es no matar al rey hasta haberlo matado a usted, o hasta tener la seguridad de que podrá despacharlo poco después de muerto el rey. Y ahora, señor, le ruego que me proteja, porque si el duque Miguel llega a saber lo que he hecho, no habrá tormento bastante cruel para mí. Por el relato de Juan, que completamos con nuestras preguntas, supimos también que en caso de ataque al castillo por una fuerza numerosa, como la que yo el rey podía reunir, sus defensores renunciarían a toda resistencia, limitándose a matar al rey y arrojar su cadáver al fondo del foso. Pero en lugar de huir los asesinos, uno de ellos debía ocupar el lugar del rey en el calabozo y pedir a los asaltantes favor y justicia a grandes gritos. Llamado entonces Miguel, declararía que el preso había ofendido a la señora Mauban y por eso sufría aquel castigo, y que él, el duque, se alegraba de tener aquella oportunidad para aclarar lo ocurrido en la fortaleza y contradecir y disipar ciertos rumores que habían circulado acerca de la presencia de un misterioso prisionero en el castillo de Cenda. Burlados entonces los invasores, se retirarían, permitiendo al duque disponer con toda calma del cuerpo del rey. Sarto, Tarlane y yo, en mi lecho, oíamos con horror aquellos detalles de la maldad del duque y de la audacia de su plan. Fuese yo al castillo ocultándome o en pleno día, solo o al frente de mis tropas, el rey estaba condenado a morir antes de que yo pudiera acercármele. Si Miguel me vencía, todo acababa allí, pero de ser yo vencedor, no tendría medios de castigarlo ni de mostrar su culpa sin descubrir también la mía. Pero por lo pronto sería yo rey. ¡Rey! Pensamiento que hacía latir mi corazón apresuradamente, y el porvenir se encargaría de decidir en la lucha entre él y yo. Hasta entonces me había inclinado a creer que el duque gustaba de dejar a sus amigos los peligros de la empresa. Pero desde aquel momento comprendí que se reservaba la dirección de la misma y que no le faltaban ni audacia ni astucia. ¿Conoce el rey esos detalles?, pregunté. Mi hermano y yo, contestó Juan, colocamos el tubo, dirigidos por el señor de Hensar, pues estaba de guardia aquel día. El rey preguntó lo que aquello significaba, y el señor de Hensar le contestó riéndose que era una nueva escala de Jacob, por la cual, como dice la Biblia, pasan los hombres de la tierra al cielo, y que si llegase el caso de hacer el viaje, aquel camino sería más propio de un rey, que pasaría por él con toda comodidad, sin verse expuesto a las miradas de los curiosos. Después soltó otra carcajada y pidió al rey permiso para volver a llenar su vaso, porque su majestad estaba comiendo. Valiente como es el rey y como lo son todos los Ellsberg, palideció al mirar el siniestro tubo y oír al villano que así se mofaba de él. —¡Ah, señores! —acabó diciendo Juan. En el castillo de Zenda le cortan la cabeza a un hombre con tanta frescura como juegan una partida de cartas. Y precisamente ese Hensar es el más cruel de todos, y el más temible también cuando hay mujeres cerca. Cesó de hablar el guardabosque y dispuse que Tarlane diese orden de vigilarlo cuidadosamente. Pero antes de que se lo llevaran le dije, «Si alguien te pregunta si hay un prisionero en Zenda, puedes contestar que sí, pero si te preguntan quién es, cállate. Todas mis promesas no podrían salvarte la vida si alguien llegase a saber que el rey está en el castillo. Yo mismo te mataría como un perro si la verdad se sospechase siquiera en esta casa». Cuando hubo salido miré a Sarto. «Difícil empresa, amigo», le dije. «Tanto», respondió moviendo pensativamente la encanecida cabeza, «que según toda probabilidad dentro de un año seguirá usted siendo rey de Ruritania». Y dicho esto, desahogó su cólera lanzando una sarta de maldiciones contra Miguel el Negro. «Mi opinión es», dije reclinándome en las almohadas, «que solo tenemos dos medios de sacar al rey vivo de Zenda. El uno es lograr que los amigos del duque le hagan traición». «Prescinda usted de ese medio», dijo Sarto. «Veamos el otro». «Pues el otro», dije, «es ni más ni menos que un milagro del cielo». Fin del capítulo 13.